Espacio solicitado. Solicitado. Queridos conciudadanos, Bolivia se nos muere. Hemos visto mancillada la dignidad patria una y otra vez, jornada tras jornada, de implorar que la fortuna nos guiñe, y recibimos solamente patadas en el culo. Por esta razón, la Confederación Única de Sucumberas, Teconteras, Poncheras, Guaripoleras, Vendedoras de Patita y Plastoformeras Primero de Mayo, exigimos la renuncia inmediata de Erwin Sánchez, DT, que nos está llevando a la bancarrota. Exigimos la inmediata recontratación de Diego Manacha Cabrera, La Moto Méndez, Menacho y Valdivieso, principales consumidores de Teconteras. Exigimos que Sergio Paza, el DT de La Paz Fútbol Club, sea convocado al cuerpo técnico por ser gran amante de las sucumberas, mejor sin bigote. Exigimos que las butacas puedan ser lanzadas como plastoformos y demandamos que no se teche el Siles por perjudicar a las vendedoras de paraguas y ponchillos. En gran ampliado extraordinario y a la luz de las velas se determinaron las siguientes medidas de presión. Número 1. La inmediata suspensión de venta de patitas al Inver Gutiérrez y al Palacio de Gobierno. Número 2. Resarcimiento mediante Decreto Supremo 21061 para el consumo obligatorio de patitas y sucumbé en San Juan. Las sucumberas del Tahuichi exigen que se cambie la sede de los partidos. Espacio solicitado. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo. ¿Qué tal, queridos compañeros cuetilleros? Bienvenidos nuevamente a Ciudad Cuetilla. Esta es la radio Chuquisaca Contemporánea 103.7. A continuación vamos a hacer un resumen de la semana. Después de los mensajes precisamente, y queremos decirte que esta semana la hemos pasado súper bien y estamos alistando todo para el gran aniversario del Cuetillo, que es el San Juan. A continuación la lectura de los mensajes con Leonardo. Buenas noches, Cano nos escribe y dice: tributo a Pearl Jam el jueves en el X. Bueno, ese tributo es hoy, así que gracias Cano por la propaganda. También dice Pau sin CB: desastre el último relato, ni un chiste bueno. Bueno, espero que este te guste más. Aunque más que chistoso, está más agresivo. ¿Qué tal? A continuación nos escribe el Mango y nos dice: che, la anécdota de la piedra en la cabeza del profe de filo tiene bonita voz. No está disponible para reemplazar a la Rosita. Yo creo que sí, que nos mande la foto en tanga y ya vemos. Y Pau nos dice: ¿qué pasó con el toro? ¿Se retiró o qué? Como acabas de escucharlo, el toro está acá. Nos escribe Delmis, que nos dice: ¿cómo es, niño? ¿Qué has dicho del triunfo de los teutones? Jaja, carpe diem. ¡Vamos, carajo! Es más feo que cucharada de moco. Como diría el Tincho. Paula Tejerina nos escribe: hola, changos, ¿cómo les va? Les escribo porque quería proponerles hacer una entrevista con Reverso. ¿No los vi en la presentación del disco, o sí? Está bien, bueno, ese proyecto. Bueno, espero su respuesta. Lo tenemos de invitado a alguno de los miembros de Reverso y hoy día vamos a estar entrevistándolos y preguntándoles cosas. ¿En qué estado estarías, Paola, para no te correr? Como siempre. Daniela Wallewer nos escribe: a los de Ciudad Cuetillo, ha sido una gran satisfacción escuchar la entrevista y las canciones de Sebastián por la radio, y esto fue gracias a su apoyo. Los esperamos mañana en el Luna Llena Café Artes y Culturas Bolivianas en el Ecuador a las 10. Un gran saludo a todos. No te preocupes, vamos a estar y también vamos a estar haciendo más covers de sus canciones. Claro, y saludos al Sebas. Groups of Doom dice: saludos. me encuentro en la organización de este importante proyecto, un proyecto de metal. Les mando la info para los medios. El próximo sábado 21 y domingo 22 de junio arrancaremos oficialmente la segunda etapa clasificatoria rumbo al ya denominado Illimani Metal Festival 2008. El sábado se presentarán las bandas Facto Alpha Hate y Chulpa como parte de la Fe de la Music, también organizada por la OMC, y donde se presentarán además otros grupos musicales. El evento se realizará en Las Cholas, zona sur, Calacoto. El domingo 22 la cita es en la Feria Dominical de las Culturas, que estará completamente dedicada a la fiesta de la música y será el evento que cierre esta semana dedicada a este arte, cuyo escenario principal, esto queda a la altura de Cine Monje Campero en el Prado, recibirá a Tanta Guagua de Sunbine Metastasis. La feria estará dedicada por completo a la música como parte de las actividades por la Fe de la Music. Cabe recalcar que los eventos son gratuitos, así que vayan a apoyar a las bandas y aprovechen de adquirir material en el estado de las fiestas. Gracias por tu testamento. Estás demasiado changa. Bueno, ahora Paola Guardia nos escribe. Hola chicos de Ciudad Cuetillo, por desgracia no vivo en Bolivia para poder escucharles. Pero lo bueno de internet con la distancia es que escucho algunas grabaciones suyas y quiero decirles que están de puta madre. Me encanta cómo lo realizan el programa y el blog, que está genial. Si puede ser una sugerencia para los residentes bolivianos como yo, me gustaría que pongan más videitos para así poder verlos y ver los proyectos que van realizando a lo largo del año. Ojalá que cuando llegue de vacaciones salgamos a beber en la lico de la Plaza Baroa. Jijijiji. Creo que ya no se puede. Pero da igual, el sitio para recordar viejos tiempos. Un beso y saludo a todos. Bueno, no te preocupes, nosotros también te mandamos un beso. Y el ticho en especial en el ombligo. Y en la Plaza Baroa se va a poder chupar siempre. Claro, mientras estés con nosotros se va a poder chupar siempre. Y un saludo a mi señor. No se dejen de joder. Y bueno, esos son los mensajes que llevo al Facebook, al Gmail, al blog ciudadcuetillo.blogspot.com. Un saludo a Radio Horizonte Tarija, donde también nos escucha en ese momento. En este programa tenemos a Rodrigo Toro hablando del fútbol. Es la única nota que habrá sobre el fútbol, porque todo lo demás no valía la pena. Está el especial San Juanero, la nota culinaria del programa hablando sobre haddock, sobre los chorizos. Hay varios lugares, hay varias cuestiones. Una nota hot. Después, por el mensaje que ya escucharon, Reverso viene para acá, van a hablarnos un poco de sus temas. No se olviden llamar al 222-6977 para dejar mensajes, 762-28728 para salir en vivo. Esto es Ciudad Cuetillo. Arrancamos con La Paz Marca. Vamos, don Orlando. ¡Y que viva el Chile! ¡Maldita parada! ¡Y que viva el Chile! ¡Ciudad Cuetillo! ¿Y qué tal, cuetilleros? Como nunca, estamos aquí el viernes por la noche trabajando. Nos encontramos en el Festival La Paz Marca. Para mí hay muy pocas cosas interesantes. No sé vos, ¿qué dices, Paz? A diferencia del Ruby, yo creo que hay bastantes cosas interesantes a nivel audiovisual, usando varios recursos, sonido, olores, imagen. Está bueno. Lo que más puedo destacar es que he visto muchas chicas bonitas. La Paz Marca, ¿te gusta? Está buenísimo. La obra que más me gusta era de los menes que han visto la tele y de las sillas acomodadas frente a una especie de escenario. Esa es la mejor de las obras. Bueno, ustedes como Salamandra, ¿no es cierto? ¿Han venido igual aquí a cubrir, así o...? Claro, estamos tratando de rescatar la cultura, todo lo que se hace en La Paz, ¿no? ¿Qué opinas de La Paz Marca? ¿Cómo está? Parece que es primero una iniciativa súper rescatable de la oficialía. Se nota que estamos a un muy buen nivel en esto del arte digital y todo. ¿Cuál es el stand que más te ha gustado? Me gusta mucho el del Rodrigo Bellot, creo que está muy bien hecho. Mil gracias, Pao. Gracias, Leo. Estamos con Yara Gutiérrez, que ha presentado una obra con Gabriela Paz, se llama El Amor y las Naranjas. Coméntanos algo de lo que has presentado esa vez. porque es una videoinstalación, ¿no? Y parte de la videoinstalación está afuera, y es la canción, digamos, de la letra de esto, obviamente. Entonces, nosotros con lo que hemos querido jugar mucho es con lo sensorial, por eso igual el olor, ¿no? Acá las naranjas y la canción afuera igual, digamos, que es súper sutil. Esta es la letra de una cumbia, entonces es así, algo a lo que uno normalmente no le tiraría bola, digamos. Y nosotros te ponemos aquí en texto para que le tires bola en un espacio donde supuestamente no está permitida la cumbia, digamos, no apto para la cumbia. Y nada, es eso. ¿Y dónde consigo tantas naranjas? Lo cotidiano, de las caseritas. ¿Sí? ¿Me invita a una? No. Oh. Y en términos de realización, ¿cuánto tiempo les ha tomado grabarlo, pensarlo, traer las naranjas, pelarlas? Esto hemos hecho en una tarde y hemos pensado pues en una semana más o menos, ¿no? Es eso. Estamos con Juan Fabri. Quisiera que nos hables un poquito de la obra que has presentado del Robo Morbo. El Robo Morbo es una propuesta sobre la objetivización del hombre hacia la mujer y cómo el hombre se siente capaz de mirar debajo de las piernas de una falda, ¿no? Y eso, ¿no? Nosotros enfocamos la morbosidad como el placer visual también de ver debajo de las piernas, y esta, o sea, lo que intentamos es que todo el público se agache y vea realmente, ¿no? Y encuentre nada, pero a la vez lo estoy involucrando, yo creo, al espectador para ver debajo una falda y conseguir lo que me importa, la morbosidad. Estamos con Alejandra Pacheco, la autora. Alejandra, ¿qué has querido más o menos mostrar con esto? Bueno, mi principal intención era que ustedes se sumerjan en este mundo pequeño que es el personaje, pasar por un túnel que te mete, digamos, en ese ambiente femenino, infantil, por los colores, por el infantilismo igual de la casa rosada de muñecas. Y bueno, ahí encuentras a un personaje que incluso dentro de la intimidad de la casa está dentro de la intimidad del baño, que va cerrándose cada vez en ambientes. Y mi intención es que tú escuches un acontecimiento íntimo de esta niña que tiene solo 10 años. De Cotilla, seguimos en La Paz Marca, estamos con Gastón Ugalde. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo ve el videoarte? No, verdaderamente sorprendido y feliz de ver una participación tan masiva en un primer festival. No me gusta decir hacer historia, pero la verdad es de que siendo el primer festival, yo creo que va a dar que hablar este festival, y va a ser un incentivo para que los próximos festivales verdaderamente movilicen la creatividad, movilicen la juventud para que trabajen con nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Quisiera que nos cuente un poco en qué ha consistido su obra. Bueno, la piedra es siempre una presencia grande en mi obra, porque somos andinos, somos totalmente pétreos, carrizos, y la piedra está pues no solamente en la arquitectura o en la cultura misma quechua, aymara, inca, tiahuanacota, sino también hoy presente mucho en los movimientos sociales, en la política actual. La dinámica boliviana con la piedra es impresionante. La piedra está ahí totalmente en silencio, pero se la escucha respirar. Estamos yéndonos de este festival de arte y video y pornografía textual. Chao. Paz, ¿qué dice? Yo me divertí mucho. ¿Qué has visto? Una niña en el baño haciendo pis. ¿A vos te gustó, Leo? Sí, ¿vos estás? Sí, la parte del niño estaba buenísima. Y las naranjas. Y las naranjas, puta, sí, nunca he visto. O sea, yo sabía que las naranjas me llegaron un día a los escenarios del arte, claro. Bueno, hasta esta pinche huevada. El que no vino se lo podría gustar buenísimo. Increíble. Chica, ha ido bikini, muy bueno. Lo dice el Luis Daniel, que odia la cultura. De principio a fin. Sí, en Cambacoya. Cambacoya. Ciudad Cuetillo. They lock and pack their pity. They've been made up already. Please, please, please, no more maladies. I'm so tired of crying. You'd think I was a siren, but me and everybody's on the sad same team. And you can hear our sad brains screaming. Give us something familiar, something similar to what we know already. That will keep us steady, steady, steady going nowhere. Please, please, please, no apologies. At best they buy you time till you next step out of line. Please, please, please, no more remedies. My method is uncertain. It's a mess, but it's working. And maybe if you wanna try it out, you won't like it all when you're crying out. Give us something familiar, something similar to what we know already. That will keep us steady, steady, steady, going nowhere. Tired of crying, you'd think I was a siren, but me and everybody's on the sad same team. And you can hear our sad brains screaming. Give us something familiar, something similar to what we know already. That will keep us steady, steady, steady, steady, steady going nowhere. Cuetillo. Estamos con Pablo. El polaco. Pablo, la pregunta de la semana es: ¿cuál ha sido el trago más infame que has tomado en tu vida? Alcohol con cascada de fresa, cascada. ¿Ubicas la cascada? Cascada de corazón. Alcohol con, mezclado con eso. ¡El polaco! ¿Y dónde has tomado ese manjar? Una vez que fui al Teatro del Aire Libre. Por lo menos fue un buen vergazo. Escucha y vos fijate. ¡Polaco! ¡Polaco! ¡Polaco! Pablo. Pablo. Pablo. ¡El polaco! ¿Lo volverías a tomar? No. Jamás. No me acuerdo de la madre de ese vergazo. ¡El polaco! Gracias. ¿De qué? Pablo. ¡El polaco! Bueno, a continuación tenemos un radio relato del Toro que nos habla sobre el partido contra Chile, en cual los mapuches nos han roto el orto, por no decir otra cosa. Yo creo que no sé que estos bolivianos que jugaron contra los chilenos nunca han cantado la canción Recuperemos el Mar, o nunca, no sé, han ido al servicio militar, una bosta, pero por lo menos nos hemos quitado el clavo con los guaraníes. Leo. Claro, después de haberles dado a los guaraníes por el orto, han ido a darles por el orto a las guaraníes en el escape. Por si acaso, Gatti me debe 50 pesos, el trago en escape y la loca. Gracias. Esa onda, si vuelven a ganar a Brasil, nosotros les pagamos toditas las locas, un giro por todos los loqueros de La Paz y el Alto. Vamos con Rodrigo Toro. Éramos locales, 45.000, 50.000 personas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Para mi patria boliviana, se va la primera. Sugerencias. La selección nacional volvió a perder, y nada más que contra nuestro más odiado rival, Chile. Más odiado porque nos tiraron el mar. También tienen mucho dinero y sus mujeres son muy buenas, y es una pena porque ellos son unos maracos. Pero no creo que ellos ganaran el partido. Fue más un regalo. Un regalo porque la selección no juega a nada. Con 11 pelotudos en cancha que se baten para saber cuál es más gordo, lento, sonso y feo, la competencia se hace bastante reñida. Todos estos pelmazos, al mando de un Erwin apodado sin razones futbolísticas, Platini Sánchez, algo jugador y, como se hace visible en la cancha, pésimo director técnico. En el fútbol, muchos jugadores se retiran de la cancha y luego pasan a la dirección técnica. Pero en todos los casos que yo conozca, después de un proceso, primero, de aprendizaje, en una escuela, que es lo mismo que una universidad, pero como este pelotudo tiene mente de futbolista, no piensa en ir a la U. El proceso debería continuar dirigiendo un club, donde debería ganar experiencia entre derrotas y victorias, y se usa a los clubes chicos para este fin, y no arriesgar de esta manera la dignidad nacional. Pero en este caso, la rifamos, y ahora pagamos la triste consecuencia de luchar por no perder en nuestra sede. Erwin ingresa en la dirección de la selección por una deuda de más de $80,000 por parte del Club Oriente de cuando jugaba, y el señor Chávez cuando dirigía al Club Oriente. Y en compensación a esta deuda, Chávez, que es ahora presidente de la liga, prostituye la dirección técnica de nuestra selección, dándole el cargo a este héroe del pasado. Denuncias las transmitimos por Ciudad Cuetillo en compensación al daño social que causamos. Y así nos acostumbramos. Los jugadores solo patean el balón, y el dirigir técnicamente un club requiere muchos más talentos. Lo mismo pasa con periodistas que pasan a ser políticos. Los periodistas que solo saben hablar en la mayoría de los casos sin saber lo que dicen. Los políticos, en cambio, saben lo que dicen, no necesariamente cierto, pero fija en desmedro los intereses de la gente. Y así podemos continuar con los cerrajeros que se vuelven ladrones y viceversa, ladrones que se vuelven cerrajeros. Y ni qué decir de las meseras que se vuelven damas de compañía y luego se vuelven las mamás de Erwin Sánchez. Pero es hora de decir basta, compañeros. Basta de bastardos, como nuestro DT, como nuestro presidente y como su oposición. Váyanse todos la puta que los parió. Los mandamos a la fuerza a España o a la Argentina, donde viven nuestros hermanos. Los mandamos con coca en el trasero, y si pasan, que aprendan a limpiar baños y culos de viejos europeos que ya deberían estar muertos. Y que los nuestros vuelvan, y a jugar, carajo, no lo ven a Martín. Y no volveremos al estadio hasta que todas nuestras penas hayan sido pagadas en el mismo lugar. Vamos a colgar a Reyes, vamos a enterrar vivo a Joselito Vaca y vamos a violar a Angulo. Y como alguien lo sugirió, a huaiquear a Ortubé, porque las ganas nos sobran. Vamos por la venganza, boliviano, vamos a Ciudad Huetil. Aunque hayamos ganado hoy día, vamos a Ciudad Huetil. Ciudad Huetil, sienta la rayenta, la rayenta. Cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, cuando te va, cuando te va, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. ¿Qué hora es? Y estamos con Américo. Bien, borracho. ¿Cuál es el trago más infame que has tomado, Américo? Perfume. Bien, borracho. Perfume, ¿cuál? ¿Cuál perfume? Usted no me acuerda, hermano. A mí en mi casa ya. De tu mamá, sí. O... De mi papá, de mi papá. ¿Y qué era? Compartíamos los dos. Han compartido un perfume. Sí, pues hermano. Yo también estábamos estaba ya borracho, desesperados, ya no había tiendas, todo estaba cerrado, ya pues no había de otro. ¿Tu papá sacó el perfume entonces? Sí, pues. Qué grave, güey. ¿Y qué tal? ¿Lo volverías a hacer o no? No, ahora no. ¿Con qué lo has mezclado? Estaba muy borracho. Ebrio ese día. ¿Lo has tomado puro o lo has mezclado con agua? No, se lo hemos tomado puro. No, paralito, para mí, pues. Puede ser. Claro. Pero ya no volverías a hacer. No, ya no. Bueno, ¿qué tomas ahora? Perfume. Bien, por mucho. Gracias. De nada. Bien, por mucho. Perfume. Bueno, Ciudad Cuetillo, ahora tenemos un invitado, es Cristian de Reverso, como les prometimos al principio. Cristian, primero buenas noches, quisiera que puedas presentarte primero y nos comentes cuál es la propuesta que hace Reverso ahora. Buenas noches, gracias por invitarnos, me llamo Cristian Mercado y bueno, pues no soy parte del grupo Reverso, que es un grupo de, no sé, de rock, digamos, pero son canciones un poco particulares porque toda la banda, una mayoría somos actores de teatro o de cine, y entonces, bueno, las canciones inicialmente pues han sido creadas para obras de teatro, para cortos, y bueno, pues no, ya con una banda así más eléctrica se han rockeado un poco más, ¿no? ¿Y cómo les ha ido hasta ahora? ¿Qué tal esto de mezclar los aspectos de teatro, de cine, con música? Bien, digamos que hemos estrenado el disco hace poco más de una semana en el Jardín Japonés, y una de las pues consignas que queremos de la banda es más salir un poquitito de los bolichitos, no así como tocar tu pedo y para tus cuates, sino hacer algo más, llegar a otro tipo de gente, ¿no? Entonces la presentación ha estado muy bien, han ido pues más de 400 personas, que estamos jalando el público del teatro. Y bueno, también hemos tocado en el Tambo Quirquincho, en la Noche de los Museos, en la inauguración de la Cinemateca. Es un poquitito salir, ¿no? Tal vez de esta semana a la otra nos vamos a ir, no sé, a Villa Victoria, ¿no? Y bueno, y eventualmente también en boliches, ¿no? Pues más o menos por ahí va la movida con la banda. No sé si podrías comentarnos un poco la procedencia de la gente con la que están trabajando en Reverso. Un poco para que la gente sepa quiénes son ustedes, para que un poco identifique dónde los pueden haber ubicado antes, dónde los han visto antes. Bueno, este proyecto he comenzado con María Teresa Dalpero, ¿no? Y ambos éramos muchos años, hemos vivido en Yotala, en el Teatro de los Andes. Y bueno, de ahí han salido películas, ¿no? Yo he trabajado, no sé, en Senaquina, ¿no? Como El Falso Conejo, en El Atraco. También está en Los Andes, No Creen en Dios, y recientemente he hecho una película sobre el Che Guevara, ¿no? Donde participa Benicio del Toro y otra gente. Bueno, María Teresa, bueno, es la gran actriz del Teatro de Los Andes, y este año va a estrenar una película sobre Jaime Sáenz, ¿no? Después el Sergio Medina, que es el otro guitarrista, también toca con Camaleón, ¿no? Después está el Ale Viviani. Y bueno, y el último es el Mauri Toledo, que es el más chango de la banda, es el baterista. Y esos, no, somos los cinco. Me comentas que van a estar pronto ya por Villa Victoria, quizás. A ver si podrías darnos un adelanto, un poco la programación que tienen de tocadas. Bueno, así recién nos estamos armando, ¿no? Así programando, pero inicialmente vamos a hacer una girita por Bolivia, ¿no? Qué sé yo, vamos a ir a Sucre, vamos a tocar en el pueblo de Yotala. Vamos a llevar a la gente en buses, digamos, hasta el pueblo, que esté el concierto. Y de ahí se regresan en Cochabamba también, estamos definiendo el lugar, Santa Cruz. Y aquí en La Paz, por lo pronto, va a haber el próximo mes, vamos a estar en la Feria Dominical, en el Prado. Y después ver, sí, estamos viendo algunos barrios, y estamos hablando con las gentes de las subalcaldías, no sé qué vaina, para ver la posibilidad de ir, ¿no? Porque tenemos un equipo de sonido. Entonces, pues nos da la posibilidad de ir donde sea, no depender de nadie y pues enchufarnos y ver qué pasa con la gente, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, en el Jardín Japonés que vaya muchos niños, ¿no? O sea, porque es muy difícil para un chango. Yo soy rockero así desde que he nacido, creo. Entonces, tener la posibilidad de ir a un concierto de rock y qué sé yo, ¿no? Y además tratamos de trabajar un poquitito lo que es la puesta en escena, ¿no? O sea, cuidar muy bien lo que es la iluminación, de, pues, no sé, hasta de que los cables no estén así, hechos un bollo por todo lado, ¿no? Y trabajar también un poquitito en los conciertos, qué sé yo, el tiempo que hay de una canción a otra canción, todos esos cambios técnicos que realmente le dan otro ritmo a un concierto, ¿no? Pues Cristian, muchísimas gracias, súper interesante y ojalá el proyecto vaya con buena fortuna. Quisiera que por favor presentes el primer corte del álbum que están sacando. Ya, bueno, el primer tema que estamos lanzando se llama La Rusa, que es el tema como más, pues una de las cosas que queremos con la banda es que tenga sentido del humor también, ¿no? Yeah. Entonces La Rusa se llama porque la primera parte, diciendo ruso inventado, no sé, pues hice la melodía y me sonaba que tenía que tener la letra en ruso, pero pues como no hablo ruso, entonces nos hemos inventado algo por ahí y bueno, y jugamos una parte metaleando, una parte hip hopeando, pues ya van a escuchar, espero que les guste, con ustedes La Rusa. Que entraba en el bar con su falda turquesa. Como no soy un marciano, mis ojos bailaron al ver esas piernas. De pronto aparecen estrellas y siento un piñazo en toda la jeta. Yo me hago al machote, me arreglo el bigote, mientras mi morena se marcha en mi coche. Me digo no importa teniendo esa choca y me lanzo al galope directo a su esponte. En eso aparece un galán con unos brazos como los de Tarzán y de nuevo aparecen estrellas y siento que alguien me apaga las velas. Mi problema es siempre igual, es que siempre quiero más. Más, más, somos más, más, más, quiero más, más, más, somos. Bueno, con ustedes, eso fue la banda invitada y ahora se viene Reverso. Me lo acaban de recordar ahora. Estaba muy buena, pueden escucharlo. Pídanle los discos por intermedio de la radio. Bueno, ahora se viene una el especial del Haddock. Pueden disfrutarlo como nosotros lo disfrutamos haciendo. ¡Dale! Bueno, soy Cuetillo, estamos aquí en las afueras del Quinto Centenario. ¿Estamos con? Con Miguel, hermano. Miguel, ¿cómo es que haces? Yendo a clases. Bueno, la pregunta de la semana es, ¿cuál es el trago más infame que has tomado? ¿Qué se llama? Estel, ¿qué era? ¿El cómo era? Ese es, había antes la Mineragua, no sé si te acuerdas, que venía con limón. Ajá, Naturagua. Con gas, y con limón. Ajá, Naturagua, Mineragua, algo así. Y a ese le ponías alcoholcito con gas, el de cabeza verde, y lo mezclabas con limón. Y a veces te venían unos alcoholes que eran de los más feos. Es el más infame. Bacardí Mamón. ¿Bacardí Mamón? Ese mero. ¿Y lo has vuelto a tomar en la actualidad o no? No, creo que ya no viene la Mineragua, la Naturagua esa. Por eso. ¿Pero lo volverías a tomar o no? Con limón. Ajá, Naturagua. Con gas. Naturagua. Con limón. Por recordar viejos tiempos, creo que sí. Ya, bueno. Ajá. Mil gracias. No pasa nada. De todo. Adiós, hermano. Nos vemos. De que te reí, no sé por qué llora. Que te vendió esa cara, porque la compré yo. Boliviano. Ciudad Cuetillo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pasen con chicha. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha, salchicha. Salchicha, se vale todo, todo, se vale todo, todo. Dale vuelta 360. Buenas noches, estamos aquí en El Burguero y vamos a empezar nuestro reportaje de las salchichas sanjuaneras. Estamos caminando por la ciudad de La Paz y ahora vamos a probar el primer haddock de la noche aquí en El Burguero, ya les he dicho. A ver, Leo, ¿qué esperas del haddock? ¿Que te entre duro? Sí, va a estar bonito. Esperemos que salga la mayonesa. Sí. Tú, Chori, ¿qué esperas de este gran chorizo que te va a entrar con la boquita con mayonesa? ¡Zecio! ¡Zecio! Hace que se peleen el que tiene manera. A ver, ¿qué ha puesto Leonardo? Más o menos unos 20 centímetros, ¿verdad? ¿15? ¿Cómo tú ves, Pig? Puta, te gana. No, no, es triple. Por el triple te gana. A ver, la escala de calificaciones para la comida, Eduardo, de menor a mayor. Lo peor es entrenó y ni cagando. Después viene, pasa borracho y con harta llajo. 3-6 con desquite, luego Zecio. Viene Zecio. Pero como... Zecio. Luego viene explosivo y la nota más alta es superior a la chola de Mandrake o superior a la Drácula, prefiero leer. El Leo sigue comiendo como... Si fuera la última vez. Como africano. Bueno, vamos a estar yendo a otro lugar de esta querida ciudad. Califiquen al chorizo, men. Entrenó y ni cagando. Pasa con harta llajo. Borracho y con harta llajo. El Eduardo dice también que pasa cuando estás borracho y también con harta llajo, ¿no? Yo digo que estaba buenísimo, men. Parecía superior a Drácula. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pase. Estamos aquí en la esquina, Fernando Bachay y Sánchez Lima. Aquí nos están sacando plata. Como siempre, el Eduardo Cochabambino. En busca de plata y agua. Bueno, mide unos 30 centímetros más o menos. ¡Qué huevón! ¿Cuánto mide? Este sí mide 20. Un poquito más de 20. Como el mío. Ya, yeah. Poquito más de 20. Todas las enfermedades. Está rojo. Doblado. Con los salchichas Torito no es precisamente reconocida por su sabor. ¿Qué tal, leño? 3-6 con desquite. Sí, 3-6 con desquite, pero porque lo salva las salsas. Recio. Chico. Ya. Yeah. 3-6 con desquite. Tú estás recio. Qué malo. Bueno, la calificación promedio fue 3-6 con desquite. De el haddock Torito, que cuesta por unidad a 4 pesos ya preparado. Y ya saben, la frase entra chorizo, sale chorizo. Esto lo hacemos a tu modo, entre los dos, bien cómodo. Cómodo. Hemos llegado al Hipermaxi en la zona de Sopocachi. Ahora nos vamos a servir a ver un hot dog. En todo caso, el Leonardo está viendo culos y dice que están buenos. Vamos a pasar y vamos a proceder a comprar. Probemos las salchichas, muchachos. Así como quisieran que nos ponen en las nuestras. Nosotros probaremos la del Hipermaxi. A ver, dale, Leo. El Leo no comió nada de la salchicha. El Leo dejó toda la salchicha ahí colgando. Para que vean que si va a cuchillo, entra más de 4 salchichas. Yo no siento la salchicha, la verdad. Muy delgada. Tres veces con desquite. No, no entera, borracho con harta ya. Yo esperaba 3 6 con desquite. Yo voto recio. Recio. Recio, 3 6 con desquite. Recio. Y paso con la pelota. Bueno, vamos a estudios. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pase. Bueno, ahora nos encontramos en las tiendas Multimás Vidalga. Vamos a probar el tercer hot dog de la noche y hoy ya estoy lleno. Y aquí hay que hacer también fila. Claro que aquí es autoservice, te pones lo que quieres al hot dog. Definitivo es que en La Paz todas las salsas están aguadas. Todas. La mezclan con agua, que en Cochabamba no tiene. Que viene del río Choquiapu, ¿no? Viva Cochabamba. Viva Cochabamba. Viva Cochabamba, mi. Manga de pi. Manga de pi. Manga de ispis. Este sí es de 30 centímetros. Como escuchas, Leonardo Prado no tiene idea de medidas. Por eso cree que su pipi alcanza los 10 centímetros. Pero bueno, cosas del destino, Leonardo. Y es el pan más adecuado para... Claro. Lo único malo es que estos hot dogs son muy grandes para tu boca y puta, es una odisea tragártelos, así. Es como una escena porno gay. Entonces, lo ves al Eduardo Paz abriendo su boca así gigante con paquete y guarizo. Es lo mismo. Es horrible. Tiene mucha mayo encima. No, mostaza, debe ser infección, weón. Ahora me está supurando. Pero es fresco. Recio. Recio. No. No lo pueden ver, está atragantado ese colchón. ¡Socio! Está atragantado ese colchón. Y bueno, la calificación final de el hot dog del Fidalga en la Sánchez Lima, casi esquina Baroa, es... ¡Recio! ¡Recio! ¡Chico! ¡Socio! ¡Sala con un cable! ¡Se vale todo en este sándwich de salchicha! Bueno, hemos llegado aquí a las salchichas Clark Stegue. Problema con la bulimia, me afecta jodido. Estamos cansados de abrir nuestras bocas para meter chorizos. Vamos a hacer un concurso, estamos comiendo a mitades entre los 4 y vamos a ver quién se la termina primero. El equipo de Leonardo de Chori nos van a dar ventaja de medio porque son expertos en el manejo de la salchicha. Ambos están ansiosos de probar la mayonesa de este boliche. Lo importante es que está dentro de la salchicha. Orejas de murciélago, cartón, cebolla, soya, acerrín. Veredicto, Boris, después de probar la veredicto, salchicha de Stegue. Explosivo. Concuerdo, explosivo. Explosivo. A mí me parece superior a Drácula o a la chola de Mandrake. Ah, después de tu borrachera de San Juan, si quieres servirte una salchicha barata, ándate al burguero. Mejor que al Torino. Y si eres mujer, pasa por mi casa y ahí vamos a compartir. Vamos a ver lo que es una buena salchicha. Lo dijo alguien que ya lo probó, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Hemos terminado la nota de la semana. Ya no podemos más. El equipo de Ciclo Cuetillo sacrificando sus hermosos cuerpos y esculturales cuerpos por ustedes, querida audiencia. Para que sepan lo que es comer un haddock, un buen haddock. Para que nunca más se pierdan buscando haddocks donde no deben. La voz sacrificada de los valientes de esta radio. Bueno, a darle a la bulimia, me. Vamos a vomitar. Quiero vomitar. Vamos a vomitar. Ciudad Cuetillo. Como so, cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, cuando te va, cuando te va, cuando te va, porque te fuiste y quién se acabó. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a hacer? Y estamos también con Mónica Solís. Mónica, ¿cuál ha sido el trago más infame que has tomado en tu vida? Era Boca Rica, o sea, como Boca Rica, pero era una mala versión Bocana Rica, o sea, mala versión de Boca Rica, una falsificada así. Es decir... ¿Y con qué era mezclada esa vez? No me acuerdo, no sé, estaba borracha. Con Sinalco y Bocana Rica. ¿Cómo podrías tomar? No, ni cagando, no, nunca más. No. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Nada, pues al segundo trago estaba muy mal. Estaba ya con dolor de cabeza, barriga. El día siguiente sin poder moverte. Al día siguiente sin poder moverse, sí. Eso. Gracias. Bueno, gracias. De nada. Pues ese ha sido el programa de esta semana. El trago más infame que yo y algunos de mis compañeros han tomado ha sido té con querosén, que el Boris arregló aumentándole alcohol. Quiero aclarar que la nota de los jados la hicimos después de ver Short Bus. Y gracias. Bueno, en cuanto a mí, lo más infame que he tomado ha sido la UMSA, esas linazas con alcohol o esos tragos con yogurt y café. Puta, yo de esos tragos conozco muchos. Y por si acaso no he estado en la nota de los Haddocks. Por favor, pero quería estar, pero no se pudo más bien. Y el peor trago infame. Siempre está con escojudos. Lo siguiente es lo que yo he hecho. Poco tragasables. Bueno, yo el peor trago que he tomado en mi vida fue en Caranavi con los chatos. Un saludo a los chatos. Era alcohol, yuppie, yogurt, huevos crudos, Fanta y no sé qué otras cosas más. Hermano, en una olla, ven. En una olla. Sí, y se le empezó a pelar la mano a mi hermano después de tomar eso. Escriban, no se olviden escribirnos a la página sobre el relato erótico de los hot dogs que escuchamos hace rato. Se viene el ceviche. Ah, sí, se viene el ceviche. Bueno, el peor que yo tomo sin lugar a dudas es en Oruro, en el carnaval, que en la misma etiqueta decía tequila naranja, vodka limón, ron pomelo. Por favor, no se lo venda, no se lo compre. No vayan a Oruro, por favor, amigos. Hola, soy el Toro y primero quiero aclarar que yo no tengo nada que ver ni estaba en la nota de las salchichas, de los jados. Por favor, primero. Y el trago más infame que yo haya tomado es champán con tu vieja. Bueno, el trago más infame que yo he tomado ha sido Pampeño 2 mezclado con Gipsy en media nylon. Ya la del hipopótamo. ¿Qué tal? Bueno, yo el trago más infame que tomé ha sido, digamos, alcohol con yuppie, pero una anécdota de los peores tragos. Una fiesta en Montessori, estábamos ahí sin hacer nada y nos choreamos una botella de Matusalén, pero no tomamos nada y le invitamos al DJ para que ponga alguna pizza que queríamos y resultó ser gasolina, así que casi lo matamos, nos quería pegar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ahora tenemos una canción de despedida. ¡Chao, muchachos, nos vemos! ¡Besitos a todas! ¡Saludos! ¡Chau, chau! I will survive without you.